Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. A la huella. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy los acompañan Elena Galinari Abinet, Federico Fumiato en producción y Matías Darro, quien les habla. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a una invitada especial, Irene Strauss, miembro del equipo de difusión de Abuelas de Plaza de Mayo y responsable de educación. Gracias, Irene, por aceptar esta invitación. Bienvenida, Irene. Hola, ¿cómo les va, Matías, Serenita? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. A las corridas, como siempre, en marzo. Ay, sí. Bueno, no te vamos a tomar mucho tiempo. Demasiado marzo. Vamos a empezar esta entrevista con preguntándote cuál crees que es la importancia de la creación de la Red por el Derecho a la Identidad en función de acompañar y difundir la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, la creación, que fue una genialidad, la verdad, porque primero que todos los temas sabemos que en Argentina terminan confluyendo en la ciudad de Buenos Aires, lo cual no solamente es un problema para la gente que vive en la ciudad, sino más bien para todos los que no viven en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, aporteñar todo tiene sus costos y territorializar, federalizar, tiene sus beneficios. Especialmente porque cada territorio tiene su forma de construir memoria o memorias y poder darle la voz a cada uno de los lugares localmente no hace más que potenciar la búsqueda y la construcción de memoria, verdad, justicia en general. Digamos que la red, sabemos que por lo general no está solamente ligada a la búsqueda, porque es gente que está transitando en su territorio con otras demandas, y dentro del movimiento Memoria, Vida y Justicia tiene también una forma de llevar adelante, de hablar a su gente, y eso siempre es potenciar, la diversidad potencia. O sea, básicamente creo que fue una gran idea y se está llevando adelante cada vez mejor. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Lo que decís es muy importante porque en cada lugar las personas que llevan adelante la red saben cómo dirigirse, ¿no?, al territorio, y es parte de esto que comentás de la diversidad que tenemos. Y con respecto a esto, para seguir profundizando, nos gustaría que nos cuentes cuál es tu función dentro de la Red por el Derecho a la Identidad como parte integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, mi función en realidad fue cambiando a lo largo del tiempo, no solamente en Abuelas, pero principalmente en la Red, porque yo cuando fui convocada por Abuelas en 2003, fue para llevar adelante la web de la red. O sea que la idea era que yo pueda estar en contacto con todas las producciones, acciones y voces que se iban produciendo en todos los nodos que lentamente se iban formando, y poder eso transmitirlo en una web. O sea que la red tuvo en su inicio una web propia. Lo que pasa es que después quedó absorbida por la web de Abuelas, que fue cada vez creciendo más, y lo que empezó a ocurrir es que a partir de la creación de las redes, digamos, de Facebook, de Twitter, Instagram, inclusive algunos blogs, las propias redes pudieron empezar a tener su propia voz y ya no era necesario tener la institucionalización o la centralización en la web de abuelas. Digo, porque en el 2003 todavía esto no estaba tan extendido y hoy en día ya no es necesario. Entonces, es eso que en su momento fue mi primer rol, fue moviéndose hacia el rol que en realidad también hoy tengo hace ya 15 años, que es dedicarme a promover en el ámbito educativo la lucha de las abuelas. Entonces, al haber estado cada vez más en contacto con el colectivo docente, que obviamente se distribuye a lo largo de todo el país, pasé a tener una relación con todos los nodos de la red, vinculándome para dar seminarios, talleres, para capacitación docente, para encontrarme con alumnos, para la vinculación de sindicatos locales y poder promover la lucha de abuelas localmente. O sea que hoy en día, más que nada, el rol que tengo, el vínculo que tengo, es la promoción y ayudar a articular a cada nodo con el ámbito educativo para poder formar toda la comunidad educativa, no importa el nivel. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad, junto a Cooperativa Viaraba. En tu radio comunitaria. Resulta sumamente interesante y cómo se relaciona tu respuesta a la pregunta con la dinámica de la pregunta anterior, cómo la centralización de esa web en un principio fue dándole la voz a la identidad propia de cada nodo y poder hablar y expresarse en su lenguaje con su propio territorio. La verdad resulta muy interesante. Y queríamos continuar la entrevista preguntándote por alguna anécdota que recuerdes o alguna experiencia referida al trabajo de la Red por el Derecho a la Identidad en la cual podés haber formado parte o simplemente que la recuerdes. Bueno, con la red tengo montones de anécdotas, pero tal vez la que se me viene a la mente así, primera, es esa gran movida hicimos para los 40 años, que surgió en realidad de la filial Rosario, que fue, se me escapó el nombre, La Pueblada por la Identidad, que justamente por la red que está en Paraná, que está también en Santa Fe, que no solamente está la filial, sino que también hay integrantes de un nodo de Santa Fe y otras localidades que también se fueron sumando, y pudimos hacer una gran movida de formación docente en, creo que fueron 8 o 10 localidades de la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, que fue una movida que sin la red, sin duda, también el nodo de Gualeguaychú, sin duda, sin la red no hubiéramos podido llegar a donde llegamos. O sea que eso fue una experiencia muy, muy positiva, especialmente para la región y para la filial de Rosario también. Para ir cerrando, Irene, nos gustaría que, más si es posible, que nos dejes un mensaje a la sociedad, a quien duda o tiene un dato para aportar. ¿Qué le dirías a estas personas? Bueno, me voy a dirigir más que nada a la gente que tiene datos para aportar, porque la gran mayoría de la gente que no aportó datos es porque no se dan cuenta que tienen un dato. Digamos que obviamente, eliminando de este universo a la gente que sí sabe y que con conciencia están protegiendo a los apropiadores, que de eso no estoy hablando, sino que todos aquellos que creen todavía que es un tema entre privados. O sea, conocen tal vez que un niño o una niña llegó a una familia sin el proceso de adopción y que hubo una irregularidad. Conoce eso, todo el ambiente conoce eso, y la propia persona, nieto o nieta, o persona en general, cualquiera sea, no sabe, es la única persona que no conoce la verdad. Entonces, ¿cuál es el lugar de ese que conoce un dato? Muchas veces todavía se piensa que ese dato es potestad de los apropiadores darle o no darle, como si la verdad solamente estuviera en manos de esos supuestos padres, de entregar o no entregar la verdad a esa persona. Y en realidad es una responsabilidad de todos. Entonces, lo que digo es que si vos tenés un dato y tal vez no te animas a hablarle a ese hoy adulto, ¿no? Estamos hablando de una persona de 40, 45 claro. años que no conoce su verdadera identidad, y yo tal vez tengo un dato y no me animo a hablarle. Bueno, entonces habla, abuelas, y contá esto que vos sabés, porque esa información tiene que ser pública, no es privada, no es un tema entre privados, sino que es un tema de todos. Hablamos con Irene Strauss. Muchas gracias, Irene, por habernos dado la posibilidad de compartir tu experiencia con todas las personas que nos están escuchando. Y además está decir que renovamos nuestro deseo de que podamos encontrar a todas las nietas y todos los nietos que nos faltan. Bueno, muchísimas gracias, y como siempre nos veremos en la calle por la lucha que se merece. Gracias, Irene. Nos vemos en la próxima marcha el 24 de marzo. En cualquier lugar del país y del mundo. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad, junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.